Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. La sorpresa de esta mañana es el tango. Y además, otras sorpresas, guitarra. Julián Antonio Ponce, tenor. Versión de Por una cabeza. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bien, maestra Silvia, ¿cómo está? ¿Por qué dices que no le gusta esa versión a los argentinos? Bueno, no que no les gusta exactamente, más sí, bien. No tanto. Ajá, no tanto, porque la parte del bajo de esta versión tiene lo que llaman ritmo de habanera. A ver, ¿tú cómo la tocas? Y eso normalmente en el tango, en las partes de tango un poco más tradicional, pues lleva un acompañamiento más como continuo. Entonces no eso es tan... Eso parece una marcha, ¿no? Exactamente. Pues ustedes me van a decir, ¿pero qué? ¿También un tenor hace tango? ¿Qué Gardel era tango? ¿Cantaba era tenor? A ver, platíquenos pues, un poco del tango y la voz. Pues bueno, Gardel fue uno de los representantes del tango cantado. No fue obviamente de los primeros que realizó la... lo que es el tango, tampoco la... Bueno, él definió mucho la forma, antes no era como una forma tan precisa como la que hizo él, ya que con la letra pues era más obligatorio tener una forma predeterminada. Gardel también, bueno, no era tenor, a lo que puede parecer ahorita en la sonoridad, pareciera un tenor, pero realmente él era un barítono. En los primeros años de su vida, Gardel cantó muchísimo en tonalidades agudas, y si escuchas sus primeras grabaciones, pues normalmente se escucha un poco forzado a comparación de las últimas grabaciones, que empezó a bajar las tonalidades o estar en un registro mucho más cómodo. Normalmente eso define a Gardel más como un barítono. Además que en ese tiempo el color de la voz no era tan pesado como se ha ido acostumbrando a la gente. Ahorita un tenor generalmente requieren que cante un poco con un color más pesado, ¿no? Siempre buscan una sonoridad más pesada. Sí, es que ya el tenor ya se ve como en la ópera, con toda una estructura, con una proyección hacia un público. Era otra cosa el tango. Vamos a escuchar un poquito a Gardel. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente. Pues esta es la de Adiós Muchachos. Ajá. Pues si me permite, maestra, voy a interpretar para ustedes este tango maravilloso. Y además, no todos los tangos hablan de tristeza. Ajá. Y este es Adiós Muchachos. Bueno, vamos con el mismo Adiós Muchachos que Gardel. Bueno, Gardel hizo toda la imagen de lo que era el porteño, ¿no? Dio todo un estilo. Así es. Sacó al tango no solamente bailado, sino que también le dio la voz. La voz del tango se la da Gardel. Y ahora vamos a ver cómo este maravilloso muchacho pues nos trae este tango. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí, voy a emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo entero no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que ebrio yo de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndose en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí, voy a emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo ya no resiste más. El Dios Jefe Supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándose a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por una barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos adiós postrero, le doy con toda mi alma mi bendición. Mi bendición. Pues ahora sí que estamos aquí emocionados, todos escuchando a Julián Antonio. Y pues también Soledad Macías, que está allí en la cabina de transmisión, encantada con tu voz. Esta tragedia que trae el tango pareciera que ya hubiera marcado la vida de alguna manera de Carlos Gardel, que muere de forma temprana a los 44 años. Y bueno, se andaban peleando su nacionalidad, Francia, así Argentina es. Y Uruguay, ¿no? Pues incluso fonéticamente existen varios puntos en los que se pueden basar en el caso de los franceses, porque hay una sonoridad al cantar de él que es muy nasal. Entonces podría tomarse que esa sonoridad es como por el habla francesa. Ajá. Lo que sí es cierto es que él estuvo en Francia cuando era niño. Sí, y él llega casi de 2 años allá a Argentina, ¿no? Exactamente. Pero los uruguayos lo reclaman, ¿no? También, pero bueno. Bueno, ahí todo el mundo se lo pelea, y cuando alguien llega a ser tan famoso y sobre todo tan importante en el mundo de la música. Pues sí, y no de todas maneras, él es el que empieza con el disco también en estas épocas. Y también algunas películas, y es todo un... Por ejemplo, hay una película donde él interpreta una canción que yo no he encontrado una versión grabada aislada, ¿no? Es siempre en internet o en... que la encuentra, siempre es parte de la película esta grabación. Se llama Mi Buenos Aires, querido. Pues vamos a bajar a Gardel, que estamos escuchando al fondo, con este Caminito, y bueno, quiero recordarles que estuvimos con Julián Antonio Ponce la semana pasada, también hablando un poquito de la música mexicana y del canto italiano. Y pues les recuerdo que él viene de la Facultad de Música, él se pues viene de, nace en Oaxaca, y es un regalo que nos trae también de Tabasco, ese corazón hermoso que tienen también tus papás. Quiero mandarles un saludo a Julián. Sí. Ya le andaba yo cambiando el nombre a tu papá, ¿no? Así es, Julián, es... Juan Julián Ponce Almaguer. Sí, nos saludos escucha. A mi familia y tu mamá en Tabasco, y tu hermano también. En Tamaulipas y en Oaxaca también. También tu hermano, sí, talentoso con la pintura y que así también es. Ha estado aquí en la Facultad de Artes Plásticas y muy buenos versos. Pero vamos con este tango que se llama... Mi Buenos Aires, querido. Mi Buenos Aires, querido. Mi Buenos Aires, querido. Nunca puedo olvidar. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi Pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro del pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de la calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena que el cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvidos. Ahora sí que está aplaudiendo también Raúl, se unió ahí en la cabina de transmisión. Les está encantando el programa, Julián. Muchísimas gracias. Pero ¿cómo te va a conocer tu auditorio, tu público, como con Julián Antonio, Antonio Ponce? ¿Qué nombre te estás proyectando? Porque tú ya eres una luz que brilla en el firmamento. Y además del piano, también la guitarra y esta sencillez hermosa que nos vienes a traer aquí a radio. Muchas gracias, ¿eh? Pues muchas gracias, maestra. Pues normalmente me presento con mi nombre, Julián Antonio, nada más. Julián entonces... Antonio. Y nos querías traer también, estamos oyendo, escuchando un poquito, bueno, la clásica de Carlos Gardel, Este Día Que Me Quieras. Si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. Bueno, pues quiero platicarles un poco acerca también de la música de Gardel, o sea, por qué me gusta tanto a mí en lo personal. Pues las grabaciones, si ustedes escuchan grabaciones de los años de Gardel, 1930 más o menos, en esas épocas, el 30, 35 hasta los 40, yo creo que ese tipo de interpretación estaba basado en algo más retórico. La música de Gardel no solamente tiene la letra, sino también la parte escrita, bueno, la parte musical, valga la redundancia, es muy referente a la letra. Está prácticamente como acompañando de una manera, más, no acompañando como tal, sino más bien complementando lo que está diciendo la letra, ejemplificando a través de los acordes, de los matices, de los arreglos que se hacen. Y pues a mí eso es algo que me gusta muchísimo, además de la interpretación, la calidad, la naturalidad que tienen estos estos músicos de esas épocas. Y bueno, Gardel al cantar, ni se diga, ¿no? Es una naturalidad tremenda y eso es lo que a mí me encanta de esta música. Pues en verdad que a tu edad no parecería que a tu generación le gustara el tango. ¿Qué nos vas a dar ahora tu interpretación de este El Día Que Me Quieras? Así es, El Día Que Me Quieras. El Día Que Me Quieras. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas nos contarán su amor. La noche en que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Pues eso sí fue una serenata, Yo que soy de Jalisco y sueño con un trío, una serenata, seguramente que esa guitarra ha de conquistar varios corazones. Pues vamos ahora con este Gardel, regresamos, y con El Volver, para que después tú nos hables de esta pieza, ¿sí? Cómo la tocas, porque la amas. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle. Siempre se vuelve al primer amor. Y en verdad que conocer a tus padres parece el primer amor y el último. Qué bella familia. Por eso entiende uno que tengas estas raíces tan bellas y que te guste todo tipo de música, desde un Elvis Presley hasta un Carlos Gardel. Y platícame de Volver. Pues Volver es una letra, yo creo que ya para alguien un poco más maduro que yo. Porque estás hablando sobre regresar al lugar de donde saliste, y aunque todo sigue estando igual, de alguna manera ya no te sientes igual, ¿no? Y es una analogía muy muy muy linda decir volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien, y sentir que es un soplo la vida, o sea, después de que regresas sientes que no pasó el tiempo, pero en realidad ya pasaron 20 años desde que tú te fuiste, ¿no? Entonces son analogías que se hacen por parte de Gardel en la letra que a mí me sorprende mucho, y le da la intensidad en el momento necesario melódicamente. La letra y la melodía van en el momento exacto para enfatizar todo esto. Y entonces, en otros géneros, ¿qué cosas resaltas de que te gusta el tango, este género? Bueno, a comparación de otros géneros, me gusta... ¿Y bueno, te gusta más tocarlo en guitarra o en piano? A veces depende el tango. Ajá. Depende el tango. Hay un tango que me gusta mucho que se llama Uno, que yo prefiero mucho más tocarlo en el piano. Pero el Volver yo creo que queda más con la guitarra. Ajá. O con una orquesta, que obviamente como es, estamos escuchando ahora. Ajá, ya, ya vamos a ahora sí a escuchar pues a Julián Antonio con Volver. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el orgullo que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, traigo conmigo una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bravo, bravísimo, ya nos dieron ganas de bailar tango. Dices que en Tierra Luna dan clases. Así es, con la maestra María Nogueira, en el Tierra Luna, todos los lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche y los sábados de 5 a 7. En el Tierra Luna pueden preguntar por la maestra María Nogueira. Su compañía se llama Tango a Media Luz. Es una bailarina increíble y ahí pueden tomar clases también con ella. Ay, pues como recordamos esa de Por una cabeza. Una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir... Una cabeza de un noble potrillo. Así le iba a Carlos Gardel cada que salía de apostar, porque era un vicio que tenía las carreras de caballos, tenía varios caballos de hecho, ¿no? Él viajaba a Nueva York precisamente para este tipo de cosas y esta canción, esta obra la hizo en Nueva York, esta pieza. Desengaño por una cabeza, yo juré mil veces no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego será de quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba. Bueno, pues yo no tengo un caballo así de noble potrillo, tengo un caballo de milpa, pero allá en el rancho, que te digo que a ver qué día vamos allá, o a Cajete. Pero ¿quién no tiene ganas de tener un caballo, verdad? Y este gusto por los caballos nos queda en esta pieza de Por una Cabeza. Potrillo que justo en la raya floja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Importa perderse, eso es lo que diría alguien que apuesta. Allá en Nápoles llegué a ir a donde estaban los caballos, uh-huh. Y bueno, mi suegro era capaz de apostar hasta por una carrera de hormigas, cuando ya se mete uno en este mundo. Así pero es. Bueno, pues el mundo de los caballos lo tenía apasionado a Carlos Gardel. Y ahora nos vamos con un tango que nos mete mucho en el mundo, así de ese tango tremendo, Malena. ¿No? ¿Nos quieres tocar Malena? ¿O? Sí, así es. Háblanos de Malena, si quieres, antes de que tú... Bueno, Malena es una mujer que está... Bueno, esta es la imagen que te da la canción. Una mujer que está en el bar tomando por todas sus penas. Y le dicen, Malena canta el tango como ninguna. Es una cantante de tango que está ebria en un bar. Y yo creo que esa es una imagen muy general que podemos tener todos de un bar en Argentina. Pero pues tampoco es tan común, ¿no? Entonces le escriben esta canción a Malena. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón, ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste por el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción que tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la faz del recuerdo. Yo no sé si tu flor es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que ayer. Tu sus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Pues ahora sí que nos faltó el bandoneón. ¿Qué dices que nos lo vas a traer también? Pues ahorita estoy trabajando con un ensamble, no tenemos un nombre todavía. El bandoneón es un instrumento muy extraño, o sea, a pesar de que es muy conocido por el tango, es muy difícil de conseguir, aparte es muy caro. Un bandoneón yo creo que cuesta más de 80,000 pesos. Madre. Y ya no los fabrican, ese es otro problema. Uy, está en extinción. Así es. Ahorita en Argentina yo creo que los que, bueno, en el mundo los que hay son los que ya tienen más de 40 años, por lo menos. Y se pasan de generación en generación. Así que si uno de la generación de esa familia que tocan ya no lo aprende, es muy difícil. Aparte, ese es otro problema. Es un instrumento súper complejo. Es que habría que rescatar el bandoneón. Así es muy complejo. Y los que lo tocan, la verdad, mis respetos. Nosotros tenemos a un argentino, precisamente. Él es de una región, no de Buenos Aires, porque en ahí Argentina... en la facultad. Ajá. No, él es ya una persona adulta que ya trabaja, tiene una tienda de música, precisamente se dedica a eso. Ajá. Y hace un año vino su padre a dejarle el bandoneón para que él siguiera la tradición. Y a mí me tocó conocer al señor. De la región de donde son ellos, no se toca tanto el tango. O sea, en Argentina, así como en México, no todo es bachata, no todo es mariachi. Ajá. Y no todo es banda, ¿no? Entonces, ajá, así como allá, como aquí, allá también hay regiones donde tocan folclore, que es un tipo de música que ellos interpretan usando el bandoneón, no precisamente el tango, pero también lo tocan. Entonces estoy trabajando con ellos, interpretando la música de la región de este señor. Ajá. Que se llama... Pues ojalá ahí también tengamos la oportunidad de conocerlo. Así es, yo creo que sí. ¿Cómo se llama él? El señor se llama Ángel. Bueno, y hablando de guitarra, porque te escuchamos en piano la semana pasada y ahora en guitarra, uno se pregunta, bueno, esta guitarra la traes desde antes de entrar a la facultad, porque se te dé el gusto que tienes por este instrumento, que no es nada fácil. Yo a veces pensaría que es más difícil que el piano. Y tan de dónde viene esta beta, pues Julián Ponce Almaguer, mi papá, así es. Pues no, quiero que, yo se la debí el programa pasado, pero yo quisiera que nos cantaras unas de sus, pues de sus canciones que te gustan, porque también es compositor, tu papá compositor y también toca la guitarra. Así entonces es. Tienes esta pieza que se llama Pasatiempo. Así es, un bolero que él compuso hace muchos años. Vamos a hacer un paréntesis con los tangos. Así para es. Irnos a un pasatiempo, el pasatiempo. Y le vamos a mandar un beso y un saludo a los de Tampico, ¿no? Que les así es. Ajá, y un beso también si nos está escuchando a tu papá y a tu mamá y a tu hermano. Nunca digas mi nombre, ni cuentes que te quise, porque fui un tonto por haberte amado así. Te di mi vida, te di mi cuerpo, porque mi amor para ti solo fue un pasatiempo. Solo pasatiempo era yo para ti. Solo pasatiempo fue mi amor para ti. Era yo para ti. Era yo para ti. Sufrí bastante, reí hasta ahora, porque encontré el amor que uno añora. Y hoy es distinto, ya no te extraño. Ya tu recuerdo no me hace daño más. solo pasatiempo, fue mi amor para ti. Solo pasatiempo, era yo para ti, era yo para ti. Era yo para ti. Ahora se entiende por qué te apoyan, ¿no? Por qué te apoyaron en tu carrera. Ya había un artista en tu casa, porque pues parece que cuando dices voy a tocar el piano ya todo el mundo se entume, pero cuando dices me voy a dedicar a cantar, ahora sí que la gente casi que se opone. Y en tu familia ha habido mucho apoyo para que tú desarrolles tu talento. Y regresando al tango, nos traes otros tangos, ¿no? Así es, me gusta. Dices el de los mareados, ¿no? Dices que está. Así es, ajá, me gustaría interpretar. Bueno, este tango igual es parecido a Malena, solo ajá, que he visto desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva donde tú vienes con la intención de unirte, en este caso a Malena, por decirlo así, unirte a la tomadera, porque también vienes despechado. Ajá. Y bueno, pues. ¿Y de quién es este tango? Se llama Enrique Cadicamo, el que compuso, el que escribió la letra y el que hizo la música, Jesse Cobain se llama. Entonces, voy a interpretar este tango para ustedes. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Ese me recordó la Violeta de la Traviata. Ah, de la Traviata, así es, ¿no? Ese amor tremendo que se da en estos ambientes de perdición, ¿no? Así pareciera es que el tango está en los bares, en los lugares de noche, y tenemos estas lágrimas de sangre. ¿Qué son estas lágrimas de sangre? Es un tango igual muy de despecho. Bueno, empieza: te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Entonces te estás refiriendo, te di todo y después me dejas, ¿no? Y en la siguiente parte menciona: ya dirás por ahí que yo no fui un santo, ¿no? ¿Quién sabe en qué barriales me hundirás, en dónde andas y que me andas hablando mal de mí, ¿no? Y tendrás para adorarte no sé cuántos, irás barranca abajo una vez más, ¿no? Yo creo que habla sobre una persona que fue abandonada, bueno, esa es mi percepción, ¿no? Que fue abandonada y que tú como hombre la rescatas, en este caso a una mujer, y ella decide cuando ya se siente bien o se siente otra vez, ¿cómo decirlo?, atractiva, te deja, ¿no? Entonces. La aventurera. La aventurera. Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que yo te di, poca cosa el corazón en que viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si este amor no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo, quién sabe en qué barriales me hundirás. Y tendrás para adorarte no sé cuántos, irás barranca abajo una vez más. Ya sé que no te importan mis reproches, total no te interesa el qué dirán. Déjame en el silencio de mi noche, más limpio y más honrado que tu pan. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que yo te di, poca cosa el corazón en donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Y si todavía estas piezas están vigentes, madre de Dios, porque además ves las películas y además están con el cigarro que nunca se lo quitan de la boca, que siempre están en estos ambientes. Bueno, que se rescate el, uh-huh, el tango. Yo espero que sí, hay un movimiento muy fuerte. Pero sobre... no el cigarro, Sí, los vicios de preferencia, los vicios, ¿no? De preferencia. Pero sí, el digamos, la cultura es muy impresionante. Pues, y el además, baile es maravilloso también. Así es un arte completamente distinta. También quiero mencionar que este tipo de música tampoco se escribía siempre. Se empezó a escribir a raíz de las orquestas, porque es muy complicado ya tener a 40 personas y que no sepan qué tienen que hacer, ¿no? Ajá. Entonces, pero este tipo de música se inicia con grupos pequeños de música, igual que inició el jazz, igual que inició la música clásica, el barroco, todo inició con grupos pequeños y como en todos los géneros se improvisaba. Entonces, estos músicos tenían la capacidad de improvisar. Y ese tipo de cosas también yo creo que no se deben perder o deben recuperarse si ya se están perdiendo, porque te ayuda como músico y a la escucha también le das esa sensación de que algo, no sabes qué va a pasar tú y él menos, entonces es más emocionante, bueno, a mi parecer. Pues en las películas de esta de Dustin Hoffman, de Perfume de Mujer, ¿no? Ah, que sí, baila el tango por Por Una Cabeza, es padrísimo. Y tenemos este de Carlos Spaventa quiere decir se asusta, porque bueno, los argentinos tienen mucha sangre italiana, ¿eh? Así entonces es. Los apellidos son Espósito, Spaventa, y tenemos aquí el caso de la cama vacía. Sí, bueno, el tango también, a pesar de que habla de muchas tragedias, no solamente habla, bueno, de los que yo he conocido hasta ahora, no solamente hablan de penas de amor. Y para despedirme quisiera que fuera con este tango que se llama Cama Vacía, que habla sobre la amistad, que es sorprendente los temas que llegaron a abordar estas personas, no solo el típico romance, ¿no? Todos estos que he cantado hasta ahora hablan de amor, pero este habla sobre la amistad. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibirla presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte, mal pudiera decirte que estoy mejor, si al contrario mi dolor, postrado en mi lecho abierto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es